al jueves en Disco. Milanesa de bola de lomo de novillito, 12.999 pesos el kilo. Pata de pollo, 4.999 pesos el kilo. Y cebolla, 699 pesos el kilo. Además, yerba mate Taragüí por un kilo, 3.399 pesos. Y crema dental Colgate de 95 gramos, llevando dos, 1.799 pesos cada una. Compra también online. Para más información y exclusiones, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 27 al 30 de octubre de 2025 en sucursales de Disco Buenos Aires. Excluye Disco Express. ¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda? Sí, ¿por? No quiero ser metida, pero no en la axila. Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo, para todo el cuerpo. O sea que me lo puedo poner en los pies. Sí. ¿Y en el pecho? También. ¿Y ahí abajo? Para ahí abajo uso el que es en crema. Los dos bloquean el mal olor en todo el cuerpo. Próbalo. Decile chau al mal olor. Hola, al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona. El Club del Moro, el programa más escuchado de la radio argentina. 99.9, la 100. 100. Antes de terminar el año, en el Club del Moro te regalamos una super casa de viviendas Roca, que incluye tres dormitorios y living cocina integrado. Solo tenés que estar atento al programa, porque en cualquier momento podés convertirte en semifinalista. Así que, a quedarse escuchando el Club del Moro en la 100. 100. Conoce el nuevo Citroën Basalt Dark Edition, una edición especial del Citroën Basalt con el confort de siempre, pero ahora con mucho más estilo. Descubrí un SUV con llantas de aleación negras, spoiler trasero personalizado y más. Descubrí el nuevo Citroën Basalt Dark Edition. Este fin de semana llega el festival que estabas esperando. Music Wins tiene una nueva edición con más de 20 artistas y 4 escenarios. Desde Massive Attack y Primal Scream hasta Winona Riders, representando lo más importante de la escena local. Quédate escuchando el Club del Moro y un par de entradas pueden ser tuyas. Music Wins Festival, 2 de noviembre en Mandarin Park. No te pierdas el festival independiente más importante de Argentina. Hola, bienvenido. Usted tiene una suite reservada en el nuevo Hotel Miranda. Incluye 2 noches con desayuno y una lista completa de éxitos. Miranda en vivo. 22 y 23 de noviembre. Estadio Ferro. Presentando su disco Nuevo Hotel Miranda. Miranda en vivo. Te invita a la 100. Hola, soy Rodrigo de Paul. Qué maravilla es venir a Coto. Bienvenidos al cumpleaños de Coto. En este 55 aniversario podés ganar un año de compras gratis y más de 300 millones de pesos en premios. Y también ayudás a entidades benéficas. Este cumple de Coto, mil de mil, ¿eh? Coto, cumplimos con vos. Bases y condiciones en coto.com.ar/legales, sección sorteo aniversario. Cabana. Mil sensaciones, Cabana, Cabana, la calidad de echar colchón. Cabana, colchones y somiers. En YPF, tu mañana arranca mejor, porque llegó Full Sale con un 20% de descuento en tu combo de café con leche con medialunas. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana. Estéreo Color, Estéreo Color, brillo y cuidado con Estéreo Color. Color de Blumari, expertos en tratamientos y coloración capilar. En Argentina, si te falta un jugador para el partido, siempre aparece un reemplazante. No importa si el partido es de fútbol, de pádel o de hockey. Argentina ama jugar. Argentina está ready para recibir a Decathlon. Desde el 8 de noviembre, llega la tienda deportiva más grande del mundo para que te encuentres con tu manera de disfrutar el deporte. Decathlon, ready to play. Si necesitas un aire, que sea un BGH Inverter X. Tiene un motorcito inverter que ahorra hasta el 50% de energía. ¡Gritalo, relator! ¡No! ¡El BGH! Ahora todos pueden tener el aire de Depol. Válido en Argentina, excepto Tierra de Fuego, el 28 del 10 de 2025, el 28 del 2026. Ahorro estimado puede variar, más información en bgh.com.ar. Volvió el auténtico Black Friday a todos los changomás del país y más online. Este jueves, no te lo podés perder. 3x2 en leche larga vida y cervezas seleccionadas. 80% de descuento en la segunda unidad de galletitas y cuidado capilar. 2x1 en pañales Pampers seleccionados. Aprovechá, leche check a solo 1.099 pesos. Banana por kilogramo a 1.789 pesos. Tapa de asado o nalga por kilogramo, 7.999 pesos. Si sos fanático de las ofertas como Moldavski, no te